digo porque se mete en el medio ni señora, nada. Nada, es así. Hay una relación. Mirá que hace tantos años y no aprende, Germán, Dios mío. Nada, bueno, nada. Mando un beso grande para todos. Chao, gracias, Dieguito, un abrazo. Y usted le hace la prensa, Diego, ¿no? ¿No? ¿Ah, no, no? Ah, no, yo creí que le hace la prensa. Le ponemos, che, nos pasamos minutos, le pedimos disculpas a Tiempo Nacional, nuestro reencuentro, le ponemos punto final el día de hoy, nuestro reencuentro va a ser mañana, como siempre a partir de las 18 horas haciendo Pole Position para MC50, Radio Belgrano con todo el automovilismo. Que es en nuestra sintonía porque ya llega Tiempo Nacional. Chau, hasta mañana, gracias y pásela bien. Esto fue Pole Position, una sensación diferente. Auspiciaron este programa Fixby Logística, OSEV, servicios y montajes eléctricos. Belgrano 650. Economía, política, deporte, servicio. Un estilo informativo que se atreve a más. Belgrano. Radio Belgrano. AM 650. Marca registrada. Esto es Tiempo Nacional. Hoy es la fiesta del trabajo. El programa que reivindica el ser nacional. Un tratamiento profundo y singular de la actualidad, junto a la revisión de nuestra historia, resaltando los valores de la argentinidad. Tiempo Nacional, con la conducción de Rubén Giovannini, el defensor de los derechos constitucionales del conjunto de la sociedad y de la tercera edad en particular. Tiempo Nacional, donde el Movimiento Patriótico Nacional Previsional tiene su lugar. Tiempo Nacional, hace 20 años que lo defendemos a usted. Somos la voz de los que no tienen voz. San Martín pensionante trabajando y traspuso las cumbres hacia el sol. Contigo los deberes argentinos, vendemos los derechos que no van. Buenas tardes, Tiempo Nacional, el programa que es la voz de los que no tienen voz. Damos comienzo a este programa de día martes, ¿eh? Damos comienzo al mes de marzo también, ¿eh? Hoy, primero de marzo, arrancamos y para los oyentes tengo una noticia no tan buena, que hoy tampoco nos va a acompañar en el día de hoy Rubén Giovannini, por el conductor habitual de este programa, hoy por un problemita personal, ya está mejor de la indisposición que tuvo en el día de ayer, pero hoy tuvo un problemita personal y se va a reintegrar en el día de mañana. Seguramente incluso hoy vamos a hablar con él al aire, va a salir, pero en forma telefónica, ya combinamos para hacerlo. Bueno, hoy abrió el presidente de la Nación, Mauricio Macri, abrió las sesiones ordinarias del año. A partir de hoy al mediodía dio su discurso y dejó ya formalmente abiertas las sesiones de la Cámara del Congreso de la Nación. Así que después vamos a hablar, seguramente le vamos a pedir a Rubén si nos da algún concepto, si ya tiene ya algún concepto para darlo, ¿eh? Un caso resonante del día de hoy es en el caso Nisman, ¿eh? Hoy la jueza Palmagini se declaró incompetente, ¿eh? Y entre los motivos que esgrimió la magistrada se contaron las irregularidades en la investigación, las declaraciones que casualmente estaba haciendo Jaime Stiuso, en el día de ayer y en el día de hoy, y otro agente, otro ex agente de inteligencia, también estuvo declarando, y también vamos a ver por qué denunció a la jueza Palmagini, denunció a la fiscal Feng. Bueno, este uso aparentemente apuntó a Irán, dice no tiene sentido la custodia cuando se tiene de enemigo a esa gente, hablaba directamente de Irán. Y bueno, después vamos a ir, le voy a pedir a Daniel, primero lo voy a saludar, Daniel Espino, la que hace operación técnica y puesta en el aire de este programa, nos da una mano grande para... Nos da una mano también con el corte de mensajes. Hoy, disculpen, pero estamos solos. Teníamos previsto estar acá con Rubén Giovannini, pero bueno, vamos a tratar de sacar este programa adelante. Igualmente, como decíamos, Rubén Giovannini va a estar en forma telefónica. A partir de este mes, pónganse... ya apréstense, porque a partir del 17 de marzo comienza la radio abierta y las marchas que hacen los jubilados de tiempo nacional, no de tiempo nacional, sino la Mesa Nacional de Jubilados, Pensionados y Retirados de la República Argentina, está como todos los jueves, va a estar en la calle peleando por sus derechos constitucionales. Esto lo hacen frente a tribunales a partir de las 11 de la mañana, ya lo veníamos diciendo ayer, lo volvemos a repetir hoy, esto va a comenzar el martes 17 de marzo. Así que empieza el año lectivo también para los jubilados en este mes. Bueno, parece que Máximo Kirchner parece que no estuvo hoy presente en el Congreso de la Nación y también hizo alguna mención a lo que fue el mensaje presidencial. Pero hace unos días que están acampando frente a la... Está acampando frente al Banco Central de la Nación. Hay un acampe del gremio de los bancarios. Están ahí toda la seccional de la asociación bancaria. Están agrupados. Hoy tuvieron la idea de marchar y hacerse presente y visibilizar esa protesta, porque cuando hoy daba el inicio al año en el Congreso de la Nación, hoy abría las sesiones del Congreso de la Nación el presidente, ellos quisieron manifestarse, fueron para allá, fueron desde el acampe que ellos tienen, se quisieron trasladar hasta el Congreso y lamentablemente sufrieron algunas agresiones. Para eso estamos en comunicación telefónica con Alejandra Stubb, que es secretaria general de la seccional Buenos Aires de la Asociación Bancaria, a quien saludo. ¿Cómo estás, Alejandra? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien, bien. Muy bien. Bueno, queríamos en principio que le cuentes a la audiencia cuál es el reclamo que están haciendo ustedes y cuántos días hace que están acampando ahí frente al Banco Central. Correcto. Mira, desde el 29 de enero que comenzaron los despidos, 47 despidos en el Banco Central, y también tenemos 7 despidos más en el Banco Provincia. Uh-huh. En ese momento, con la conducción nacional, que es el compañero Sergio Palazzo, de nuestro sindicato bancario, empezamos gestiones. Las gestiones no tuvieron ningún resultado y hace 14 días, precisamente el 16 de febrero, que decidimos, después de varias movilizaciones y asambleas, acampar frente al Banco Central como una medida de protesta ante la injusticia de haber despedido a estos trabajadores y no dar ninguna respuesta ni de retrasar la situación. Primero, porque estos trabajadores no son ñoquis, como se quiere establecer en esta sociedad, que todos los despidos que viene haciendo este gobierno es de compañeras y compañeros que no tenían trabajo efectivo. Uh-huh. En este caso, no solamente que tenían puesto de trabajo, que también estaban en planta permanente. Y en el caso particular del Banco Central, llama muchísimo la atención que son de tres sectores en particular: la Gerencia de Derechos Humanos, que son una gerencia que se había creado a fin de investigar todos los expedientes de los delitos económicos por lesa humanidad; otra gerencia que también se creó en cuanto a, digamos, a la defensa del usuario bancario, porque no había quien donde los clientes bancarios podían reclamar ante un abuso y usura que hacen en general los bancos, y es obviamente el único lugar donde puede referenciarse, porque es el Banco Central quien puede decir si están cumpliendo las normas o no. Correcto. Y la última gerencia de administrativa contencioso, que para que entiendan bien los oyentes, son aquellas, la gerencia que hace los allanamientos conjuntamente, en muchos casos con el Poder Judicial o con los fiscales, cuando encuentran financieras no registradas, lo que generalmente decimos cuevas. Correcto. O irregularidades normativas en financieras que están en el mercado de nuestro país. ¿Esas oficinas fueron desarmadas o hubo bajas, digamos, despidos dentro de esas dependencias? Mira, la que fueron desarmadas es la Gerencia de Derechos Humanos, y la que quedó inoperante en la, digamos, el área de defensa, digamos, al usuario bancario. ¿Por qué quedó inoperante? Porque no hay quien reciba los llamados, porque nuestros compañeros estaban en esa función. La de inspección no quedó inoperante, pero no están saliendo a hacer ninguna inspección. Y por otro lado, bueno, fueron muchos compañeros, o sea, quedó, digamos, devastada, ¿no? Correcto. Porque muchos compañeros que pertenecían a esa gerencia, bueno, hoy no están. Contame también cómo son los casos del Banco Provincia. Del Banco Provincia tenemos 7 casos, 3 casos de choferes, porque esta administración le bajó a todas las áreas que no quieren tener más coches que dependientes de los funcionarios. Nosotros con eso no tenemos problema, pero es que a los compañeros choferes lo lleven a otra área. Los reubican, exactamente. Entender, reubicar. Y después tenemos 3 asistentes, 3 compañeros asistentes y un compañero de una gerencia de comunicaciones. Cuando hicieron las gestiones ustedes, ante quién la hicieron para la reincorporación? Nosotros de los compañeros pudimos. La única, o sea, el presidente del Banco Provincia, el doctor Curichet, nos ha atendido. Estamos gestionando con él, y por lo menos tuvo no solamente de atendernos, sino de darnos alguna posibilidad de revertir estas situaciones, así que con él estamos teniendo conversaciones, estamos viendo si podemos reincorporar a estos compañeros, y como te recién te decía, si no van a la misma área, pero que estén en otra área, como hay falta de personal en el banco, estamos en esa búsqueda de estos nuevos ingresos, que son estos compañeros reubicados ahí. Por eso claramente la CAMP está en el Banco Central, que con el que no hemos tenido ninguna posibilidad de reunirnos, con el que no hemos tenido particularmente haber hablado con el secretario general de nuestro sindicato y el presidente, visualizar alguna intención de querer retratar esta situación, a tal punto que teníamos una audiencia en el Ministerio de Trabajo y no mandó a nadie con poder resolutivo a querer solucionar este tema. Y eso te estoy hablando que ocurrió entre el 14 y 15 de febrero, ¿no? Exactamente, o sea que tampoco pudieron reunirse con el Ministro de Trabajo, con Jorgito Triaca. Con el Ministro de Trabajo, el Secretario General se ha reunido una vez por este tema. Ha habido una puerta muy importante para tratar de negociar, pero el que se niega sistemáticamente, primero a reconocer a las instituciones de su gobierno como el Ministerio de Trabajo, que es el que debe intervenir cuando hay conflictos laborales y cuando hay conflictos donde además hay despedidos. Uh-huh. Por lo tanto, no acepta esa autoridad el presidente del Banco Central, porque se debe pensar que está por encima de muchos ministros de nuestro país. Perfecto. Y decía yo antes de introducir tu comentario, es que ustedes querían visibilizar la protesta, porque está fundamentalmente acampe, no lo hemos visto en muchos medios. No, están silenciados totalmente los medios, a tal punto que nos vienen a hacer notas, pero después sabemos por los periodistas que lo conocemos desde mucho tiempo, por pensar, ustedes saben que quienes hacen la crónica gremial son periodistas que hace años que están, nos hacen la nota y después nos avisan, mirá, llegué a la producción o me llamaron del canal que no puedo pasar nada, o que corte y me vaya. Bueno, claramente hay un gran silencio con todos los medios de comunicación, vos sabés que este gobierno, una de las herramientas que usa es sacarle las pautas, y bueno, y vos sabés que si no hay financiamiento no hay ningún medio que pueda sostenerse en el tiempo. De hecho, están cerrando muchos canales como CN23, diarios como Tiempo Argentino, bueno, y así te podría nombrar varias cuestiones que, y bueno, los demás medios se deben estar cuidando y lamentablemente Bueno, hoy decidieron marchar hacia la Plaza de los Dos Congresos. Estas medidas no fueron de un día para el otro, se venían anunciando cómo seguía el plan de lucha, porque además nosotros tenemos otras problemáticas, como es que no cumple Macri con lo que prometió en campaña, que era la eliminación al impuesto al salario, y esto, el juague que hizo a los trabajadores bancarios no los benefició, sino ingresan 20.000 bancarios más a tributar al derogar el decreto del año 2013, y no está claro para nada los cambios que han hecho, ya sea en las bandas o en esta suba del mínimo imponible, porque no es lineal, con lo cual hay trabajadores que, como te digo, van a ingresar a pagar, y hay otros trabajadores que no le baja muy, o sea, no tiene una baja sustancial en los que vienen tributando. Y eso se va a visualizar en este mes, cuando cobremos el mes de marzo, porque como hubo una serie de retroactivos, no queda claro en el mes de febrero, pero ya teníamos hecho los análisis que en el mes de marzo va a golpear severamente los salarios de trabajadores bancarios. Muy bien. Además de eso, te comento que tenemos un grave problema con el Banco City, donde... Sí, el Banco City se retira del país. Se retira la banca minorista. La banca minorista queda la banca oficial, exacto. Claro, con lo cual hay 2.000 puestos de trabajo en incertidumbre. No se sabe aún quién los va a comprar, pero la experiencia nos dice que cada vez que hay una venta o una función, los que pierden son los trabajadores, siempre hay achique y siempre, lamentablemente, terminan pagando. El hilo se corta por los trabajadores. Exactamente, entonces es una como grave siempre situación que vamos a padecer. Para que no lo sabe, Grupo City, banca minorista, como bien decía acá Alejandra Stob, se va a retirar tanto de Argentina como de Brasil y deja solamente la banca empresaria. El único país que se va a quedar es en México, se viene retirando de toda Latinoamérica, y en el único país que va a quedar en México, obviamente, porque debe tener... O sea que también están en alerta con 2.000 compañeros que están, digamos, en la cuerda floja. Y es así. Y además, que quien venga a comprar, si ya tiene sede en nuestro país, vos pensás que todas las áreas centrales van a desaparecer, y estamos hablando de 1.000 compañeros. Alejandra, discúlpame porque no tengo demasiado tiempo. Lo que quiero que me cuentes es lo que pasó hoy. Sabemos que, bueno, nosotros habíamos dicho que íbamos a movilizarnos al Congreso, ya lo venimos diciendo hace más de una semana. Sí. Se había convenido con el Ministerio de Seguridad en las calles por las que íbamos a manifestarnos, y si nos iba a dejar la vía abierta de Rivadavia, porque el presidente iba a pasar por Avenida de Mayo a dirigirse a la legislatura. Exactamente. Y cuando llegamos a la Avenida Rivadavia, cortan la avenida, la calle, ¿no? Porque ahí es calle. Exacto. Rivadavia, y nos dicen que no podemos pasar porque todavía estaba el protocolo de seguridad del presidente. Exacto, en seguridad del presidente. Nosotros le manifestamos que no teníamos problema de esperar un poco, porque habíamos acordado que el escenario para hablar era el cine Gumón, con lo cual no íbamos a llegar hasta la puerta del Congreso. Estaba todo armado así, y de buenas a primeras nos empiezan a acercar, nos empiezan a cercenar lo que ya estaba establecido, y ahí hubo tirada de gases lacrimógenos, de gas pimienta a los ojos de los compañeros, y palazos. Tenemos a un compañero con 2 puntos y a varias compañeras y compañeros con contusiones. Al propio secretario general, compañero Palazzo, le pegaron un bastonazo en la boca. Y bueno, y obviamente te puedes imaginar que con bastantes contusos, pero bueno, igual como éramos una columna muy grande. Sí, me comentaban que llevaron más de 2.000 personas, porque había compañeros incluso de otros lugares del país. Porque fue nacional, bajaron de todas las seccionales del país a Buenos Aires. ¿Se podría decir que inauguraron el protocolo de seguridad? Podríamos decir que con nosotros han inaugurado el protocolo de seguridad. Y no solamente lo han inaugurado, sino no tuvieron la palabra de que habían tenido. Estoy hablando de Milman, el subsecretario de Seguridad, que se le había dado al compañero Palazzo, porque nosotros no fuimos a buscar un conflicto ni una cerca porque sí, sino íbamos marchando prolijamente, y te vuelvo a decir, con las calles pactadas, sin molestar a nadie, y nosotros fuimos agredidos por la fuerza de seguridad, y no fue a mayores porque realmente el oficial de policía que estaba a cargo entendió la situación y nos pudo calmar, y pudimos terminar la marcha y, como dijimos, hablar prácticamente. Y tampoco se vieron en las calles volúmenes importantes de gente que fue a recibir al presidente. No había nadie, estaba todo vacío. Absolutamente nadie. Te tengo que decir que realmente la población nos aplaudía cuando pasábamos, había mucha gente vivándonos, pero por una cuestión realmente de que estamos haciendo un reclamo laboral. Nosotros estamos haciendo otra cosa que defender los intereses que nos corresponde de nuestros representados, que son los trabajadores bancarios. Y si sobre eso van a reprimir, como han reprimido otra vez, bueno, lamentablemente tenemos un gobierno democrático, pero con todo las características de una dictadura de represión. Alejandra, te mando un abrazo enorme, ojalá que puedan solucionar este tema, que reincorporen a los cesanteados, que la gente del City también se pueda reacomodar si es que en verdad se retira la banca, y que vamos a seguir este tema y los vamos a visibilizar las veces que podamos. Le agradezco a la Radio Belgrano la preocupación, a darnos esta nota, y como vos bien dijiste, que esto se visibilice, porque lo que están tratando es que los reclamos sociales, tanto gremiales como en general, no se vean, y la verdad que hay muchos, y hay que decir lo que está pasando en nuestro país. Muchísimas gracias y que tengas buenas tardes. Muchísimas gracias. Alejandra Staub, secretaria general de la seccional Buenos Aires de la Asociación Bancarios. Tiempo Nacional, un tratamiento profundo y singular de la actualidad, junto a la revisión de nuestra historia, resaltando los valores de la argentinidad. Conduce Rubén Giovannini, junto a la colaboración de Jorge Macri. Un primero de marzo de 1948, el presidente Juan Domingo Perón anunciaba la nacionalización de los ferrocarriles en un acto que fue multitudinario, que se realizó en la zona de Retiro. Se hizo pública la nacionalización de los ferrocarriles, concretándose así un viejo anhelo de argentino, y la multitud expectante escuchó por primera vez en silencio a la compañera Eva Perón, y aguardó la palabra de Perón, que estaba ausente debido a una intervención quirúrgica de urgencia. Sobrevoló entonces el temor de que Perón podía haber sufrido un atentado, y los miles de asistentes comenzaban a reclamar su presencia, y para calmar los ánimos y darle credibilidad al parte oficial, se tuvo que organizar una comunicación desde el lugar de internación donde estaba Juan Domingo Perón. La estatización de estos ferrocarriles no fue simplemente una transferencia de la administración de los servicios. Aquel traspaso fue un hecho singular e independiente que fortalecía la soberanía nacional. Escuchamos un audio de la época de 1948, cuando se nacionalizaban los ferrocarriles. Vamos a escuchar al locutor, vamos a escuchar a Eva Perón y finalmente a Juan Domingo Perón desde su lecho de recientemente operado, lo habían operado de una apendicitis. Radio del Estado y la Red Argentina de Radiodifusión transmiten desde el sanatorio donde se haya internado el excelentísimo señor presidente de la Nación. Como es del dominio público, el excelentísimo señor presidente de la Nación, general Juan Perón, ha sido operado de apendicitis esta mañana por el doctor Oscar Ivanisevich con toda felicidad.

Jairo, después de que han cerrado todas estas líneas de trenes. Vamos a recibir ahora, después del homenaje que le hicimos aquella fecha histórica de 1948, aquel primero de marzo, en el aire tenemos en comunicación telefónica al conductor de este programa, Rubén Giovannini. ¿Cómo estás, Rubén? Buenas tardes. Bien, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, bien. Bien cuando escuchaba a Perón. Bien, bien interesante la los conceptos de Perón, cómo se compró. Y no está bien explicado por qué se compra esto, el Consejo Nacional de Posguerra, una de las medidas básicas para el desarrollo nacional. Esto se creó antes de la asunción de Perón en 1944. Claro, se creó en 1944, es donde se planifica el proyecto. Porque acá todos hablan de proyectos, pero proyectos que no tienen ninguna planificación. Un proyecto se planifica. Un proyecto de obra hace los planos, marca los niveles de construcción, dice los pisos, mide las posibilidades del suelo. Un proyecto no es solamente ir e improvisar. Perón no improvisó. Perón del 43 al 46 elaboró un proyecto de gobierno independiente, y eso había que implementarlo. Y bueno, en 1945 ese proyecto corre grave riesgo, con el contragolpe, una vez terminada la guerra, y Perón lo supera con el 17 de octubre de 1945. Entonces, en febrero del 46 asume, y a partir de ahí empieza a profundizar lo que para él era el proyecto de gobierno de la revolución del 43, ¿no? Uh-huh. Vos fíjate que el diseño de los ingleses, los británicos, que fueron los que gobernaron prácticamente a través de sus gerenciadores de Argentina después de Caseros, estaba hecho todo el diseño con una cabeza, el puerto de Buenos Aires, y todas las redes ferroviarias morían en el mismo lugar. Uh-huh. Es decir, donde estaban sus barcos, sus propios barcos. Y donde estaban sus barcos, donde estaban sus hilos, donde estaban sus depósitos, donde estaban todo para llevar la riqueza al exterior. Uh-huh. Y hay que ver la ciudad de Buenos Aires también para ver que los principales bancos y los más céntricos de la ciudad de Buenos Aires son ingleses y están a metros de la Casa Rosada. Por eso te digo, estaba diseñado todo para la colonia. La colonia, nosotros éramos en la colonia y ellos eran los la metrópoli, ¿no? Uh-huh. Entonces la metrópoli diseña todo en función de sus conveniencias. Bueno, ellos la civilización, nosotros la barbarie. Nosotros éramos los que poníamos el lomo y ellos se llevaban la riqueza. Lo que hablaba Perón del pacto Roca-Russiman, no te olvides que dijo Roca que la perla más brillosa de la corona británica era la Argentina, ¿no? Uh-huh. Es decir, que ellos mismos se consideraban colonias, se consideraban súbditos. Así que si un delegado del presidente de los argentinos sostiene eso, indudablemente somos súbditos y no somos ciudadanos. Uh-huh. Y mucho menos de una nación libre, ¿no? Y por ahí andaba el abuelo también de uno que supo ser presidente por 12 horas, más o menos. Y sí, bueno, el abuelo ese ya lo conocemos. Bueno, pero no importa. Sigamos con lo que le estaba diciendo. Entonces, como Perón, en aquella época, porque primero hay que ubicar, porque muchos critican la compra de los ferrocarriles, que daban pérdida. Ningún país del mundo se desprende de sus ferrocarriles. Fíjate vos que Estados Unidos se vertebra recién cuando el ferrocarril, la Union Pacific, sale del este y cruza todo el oeste y llega al Pacífico. Sale del Atlántico y llega al Pacífico. Ahí vertebra la nación. Mientras tanto, estaba así los estados, pero no estaba vertebrada, y ahí comienza el progreso. Es decir, ahí se produce el fenómeno de una nación bioceánica, donde se puede transportar para la exportación y para la importación de dos lados del mundo, es decir, del Pacífico y del Atlántico. Entonces, eso le da un terrible progreso a Estados Unidos. Bueno, un poco nosotros perdimos cuando nos quitaron la salida al Pacífico, no las quitaron, las regalamos nosotros porque los intereses británicos no querían una nación bioceánica como era la Argentina. No nos olvidemos que nosotros, el sur de Chile, más de la mitad del sur de Chile era nuestro. Pero ahora no vamos a entrar a discutir eso porque sería entrar en un tema mucho más complicado y el tiempo no es muy largo que digamos. Pero como estaba todo diseñado de esa manera, en aquel momento Perón tenía un proyecto revolucionario que era de la industrialización del país. Y los costos que producía el ferrocarril en manos de ellos, imagínate que era imposible. Entonces Perón había creado el IAPI, Instituto Argentino para el Intercambio, y la mejor manera de poder negociar los granos era a través de ese instituto y venderlo en el momento que más caro estaba el elemento. Por eso la nacionalización de los silos y también la creación de nuevos silos para reservar el potencial económico de las cosechas y vender al mejor precio en el mejor momento. Esto fue lo que diseñó Perón en su plan a través del Consejo Nacional de Posguerra. Pero el grano había que traerlo al puerto. Entonces, ¿qué es lo que hace Perón? En aquella época no había camiones como hay ahora. Inclusive el hecho de la destrucción de los ferrocarriles apunta precisamente a que Argentina no pueda desarrollar un plan de liberación como el que tenía Perón. Porque vos teniendo los ferrocarriles, vos podés transportar tu mercadería al puerto. En cambio, si vos lo haces en camiones, es tan costoso, pero tan costoso, que es imposible en el mercado poder competir. Porque el hecho de traerlo hasta el puerto, vos no tenés una salida al Pacífico, es tanta la distancia que tenés que recorrer con el camión que cuando llegás a Buenos Aires, al puerto, te sale más caro el viaje de, ponerle, de Jujuy o de Catamarca o de cualquier provincia del norte que de acá a la China en barco. Exacto. Entonces, la destrucción de los ferrocarriles precisamente apunta a eso, a mantener a aquella Argentina sometida. Como los ferrocarriles ya no están en manos de los ingleses, entonces hay que destruirlo. ¿Y qué significa destruir los ferrocarriles? Y significa la imposibilidad de la Argentina. Primero te hacen un país agrícola-ganadero, y entonces como país agrícola-ganadero abastecer materia prima, pero no tenés posibilidad de independizarte porque no contás con el elemento que te pueda poner en el mundo como competencia para poder ir a comercializar lo que vos tenés. Vos fíjate que no es casualidad que han destruido dos cosas fundamentales que te pueden dar la liberación. Si nosotros vamos a ser un país agrícola o ganadero, lo primero que tenemos que tener son una flota fluvial, que son, digamos, uno de los elementos más baratos para el flete, para tener la mercadería al puerto para exportarla, o un ferrocarriles, que es otro de los elementos baratos para transportar las cosechas o lo que nosotros quisiéramos exportar, y lo otro, la marina mercante. Vos fíjate que no tenemos ni marina mercante, ni ferrocarriles, y tampoco tenemos flota fluvial, que en algún momento de la historia, con el general Juan Domingo Perón, era la primera en América, la flota fluvial argentina. Entonces, cuando vos te das cuenta que todo está hecho para destruir a la Argentina y para no permitirle aquel sueño del general Perón de una Argentina potencia, una Argentina justa, libre, soberana, una Argentina con posibilidades económicas, financieras y, por supuesto, con justicia, que es lo que más les molesta a ellos, que el pueblo argentino goce de justicia social, cosa que se terminó con la caída del general Perón y cada día lo va postergando mucho más a nuestro pueblo, ¿no? Exactamente, lo que pasa es que el país en algún momento, en varios momentos, cayeron en súbditos de Inglaterra. No, es que hoy estamos siendo súbditos, aunque lo neguemos, somos súbditos. Hay una diferencia entre el súbdito y el ciudadano. El ciudadano tiene derechos, el súbdito se le da lo que el monarca le quiere dar. Por eso acá nos han educado con mentalidad de súbdito. Vos fíjate que muchas veces los jubilados dicen, ay, ¿cuándo me van a dar? No, ¿cuándo me van a dar? No, vos sos ciudadano, tenés derecho y tenés que exigir que esos derechos se cumplan. Entonces, cuando tenemos esa mentalidad de súbditos, es cuando nos dominan. Ya hemos asumido que somos súbditos y que nos dan lo que pueden darnos, sin contar que nosotros somos ciudadanos libres, que tenemos derechos y que esos derechos para con nosotros se deben cumplir. Esa es la diferencia entre un súbdito y un ciudadano. Y nosotros somos ciudadanos, pretendemos ser ciudadanos, si nos sentimos ciudadanos. Ahora, si nos sentimos súbditos, y bueno, mendiguemos. Exacto. A ver, señor, ¿qué me puede dar? Hoy el presidente de la Nación abrió la asamblea del Congreso, las sesiones ordinarias, y nombró someramente el tema jubilados. ¿Y qué dijo? Y dijo que van a trabajar por el 80, para llegar al 82% móvil, que es lo que reclaman, y se dijo también que hay una deuda y hay una litigiosidad. Habló de que tienen en mente por lo menos solucionar el problema. Bueno, si tienen en mente solucionar el problema, yo pienso que, mira, esto precisamente lo que yo estaba pensando ya los otros días, lo había dicho, lo había gozado. Ya estamos trabajando para pedir una audiencia, porque si aquí se le va a pagar 15 mil millones de dólares a los buitres, acreedores externos, bueno, yo pienso que mucho más derecho tienen los jubilados, que hace 30 años que le deben y no le han pagado. Y acá tenemos una justicia que, si bien le dio la razón, vos fíjate, da un grupo, un solo grupo de buitres o acreedores, como quieras llamarlo vos, hace un juicio, lo gana, y con ese fallo se colgaron todos los demás, y a todos los demás le arreglan lo que en un fallo perdieron. Y acá entonces, ¿por qué no se cuelgan todos los jubilados el fallo Badaro y la justicia le hace un fallo extensivo, como hizo este tipo, el juez Griesa, para todos los demás? ¿Te das cuenta que la justicia argentina es una mierda?